Buenos días. Como vimos hace rato, el título del sermón es La importancia de escuchar y está basado en realidad en todo el libro que escribió el profeta Miqueas, pero escogimos únicamente parte del versículo 5 para concentrarnos en la lectura. Y escogí la importancia de escuchar porque el libro de Miqueas en 7 capítulos, 7 veces utiliza, 6 veces utiliza la orden que viene de Dios que dice escucha, escucha, escucha. Va a haber una séptima vez que va a ser invertida el sentido, es decir, nosotros sabemos que Dios nos escucha. Pero antes de empezar, escuché una historia que probablemente puede reflejar la realidad en algunos hogares, pero es meramente ficticia. Y dicen que era un señor que se da cuenta que la relación no ha estado muy bien en casa y entonces decide invitar a su esposa a salir a una cena con velas, una botella de vino, una copa de vino tinto, un buen corte de carne, bueno, o de algo que les gustara, de atún. Cuando la conversación ya está bien, cuando todo está relajado, han comido, él dice: mi amor, sé que no he sido el mejor esposo y me gustaría mejorar. Así que estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que me digas. Dime lo que quieras que pueda mejorar porque voy a esforzarme para hacerlo. La señora se queda pensando y dice: la verdad es que nunca me escuchas. Y él contesta: no, no, en realidad. Tú dime lo que quieras y lo voy a escuchar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y esa es la situación que estaba pasando con el pueblo de Israel en la historia de hoy. Y vamos a pedir que Dios nos ayude. Señor, te pedimos que tú nos prepares para escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene y nos transforme desafiándonos, Señor, para que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Entonces, el pueblo de Israel tenía un problema. Ellos, de alguna manera, habían escuchado la palabra de Dios. Ellos tenían la ley. La habían oído, pero no la habían escuchado. Sería la forma correcta de decirlo. Como ya dije, el libro de Miqueas 7 veces utiliza la palabra escuchar. 6, que vienen de Dios. Y así que la invitación de Miqueas para nosotros el día de hoy es para que escuchemos. Y algo que debemos decir, que debo decir, es que hemos estado escuchando a los profetas. Este es el sexto profeta menor, más los mayores que habíamos visto antes en nuestro recorrido por la Biblia. Y quizás te has preguntado, ¿por qué tanta acusación de parte de Dios? ¿Por qué viene tanto juicio y por qué viene tanto castigo en los profetas? Y la respuesta es lo que dice Jeremías, digo, lo que dice Miqueas, porque tenemos que escuchar. Dios nos invita para que escuchemos. Debemos escuchar y estar muy conscientes de la terrible situación en la que nos encontrábamos al haber ofendido a Dios y al haber quebrantado su ley. Porque estamos expuestos a un juicio que es severo y es perfecto por parte de Dios y también a un castigo que merecen nuestras acciones. Porque una vez que hayamos entendido esto, una vez que entendamos la gravedad del pecado delante de Dios, porque nuestra sociedad ha dejado de pensar que el pecado es algo malo. Es algo como, bueno, fue un error. Algunas personas en algunas iglesias me han dicho, es que pecado no es ofender a Dios, es como errar al blanco. Y bueno, sí, hice el intento, pero fallé. Pero la Biblia describe en los profetas y en el Antiguo Testamento lo severo que es, qué tanto le disgusta a Dios el que pequemos. Si no entendemos qué tan grave es, no vamos a entender el poder del Evangelio, porque vamos a decir, bueno, ¿de qué me perdonó Jesús? Si no tendría en realidad muchas cosas de qué perdonarme. Pero cuando vemos en los profetas que es algo muy serio delante de Dios, entonces podemos dimensionar el trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sabemos de qué nos salva el Señor Jesucristo. Porque entonces vamos a poder reaccionar con alegría y con obra y con amor a la obra que hizo nuestro Señor Jesús. Así que debemos escuchar la historia completa: el pecado, sus consecuencias, la salvación de Jesús. Porque si solamente escuchamos la salvación de Jesús, perdemos la dimensión de todo lo que está pasando. Es como cuando vas a un mirador y solamente ves un pedacito. No alcanzas a ver la magnitud de la belleza de todo el horizonte. Cuando abres los ojos, cuando abres la mira y volteas para un lado y ves para el otro y dices, ¡wow! ¡Qué impresionante es todo esto! Pero cuando limitamos nuestra mirada únicamente a alguna parte, perdemos la dimensión del trabajo de Jesús, perdemos la dimensión de muchas otras cosas también. Y vamos a ver quién era Miqueas. Miqueas fue un profeta de un pueblo que se llamaba Moreset, que estaba a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Por los nombres de los reyes que se mencionan en los primeros versículos, podemos ver que fue activo como profeta alrededor del año 700 a 600 antes de Cristo. Y el mensaje que tenía era nuevamente para el pueblo de Dios. Hemos visto que hay unos profetas que han hablado a otras naciones. Miqueas habla al pueblo de Dios, a los israelitas. Las razones por las que les habla son parecidas a las que han mencionado los profetas anteriores. Básicamente, la falta de fidelidad a Dios de parte de Israel y de parte de Judá. Y por eso es importante que escuchemos, porque aunque nos parezca difícil de creerlo, estas cosas se nos olvidan fácilmente. O son difíciles de reconocer. Yo ya sé eso, ¿para qué quiero escuchar eso? Dios, en su sabiduría, quiso que lo escucháramos una y otra vez, porque sabe que es fácil que lo dejemos como, eso no tiene importancia, eso no me pasa a mí. Así que, como nos invita el profeta, escuchemos. Y escuchemos a quién está enviando el mensaje. Y para comenzar entonces, debemos reconocer que el mensaje viene directamente de Dios. Está hablando a través del profeta, pero el mensaje viene de Dios. No es un mensaje de una persona que tiene fines de purificación a su manera. Decir, bueno, es que esto a mí me gusta, esto a mí no me gusta, entonces vamos a hacer todo esto. No es una persona que quiere manipular al pueblo para que se hagan las cosas como él cree que deben ser. Sino que el mensaje viene directamente de Dios. Es un imperativo, es una orden que Dios nos está dando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que lo mejor que podemos hacer es escuchar. Vamos a escuchar dos versículos en donde vemos que la palabra viene de Dios. El primero se encuentra en Miqueas 1:2, que es el principio. Dicen, escuchen pueblos todos. Presta atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Toda la tierra debemos estar atentos. Escuchen. Más adelante, en el 6:9, dice, tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor, que los convoca, pues es de sabios temer a su nombre. O sea, también escuchar es de sabios. Si escuchamos, si oímos y no prestamos atención, estamos dando evidencia de que no somos sabios. Lo mejor que podemos hacer entonces es escuchar la invitación que viene directamente de nuestro Dios. Y porque viene de Dios, tiene toda la fuerza y tiene toda la autoridad para cambiar nuestras vidas, para decirnos por dónde debemos ir y por dónde no debemos ir. No hay excusas, no hay forma de evadirlo, porque Dios ya nos está dando en su palabra estas instrucciones y estas responsabilidades. En la Biblia encontramos que a la voz de Dios las cosas son creadas, como sucedió en el Génesis. Cuando Dios habla, el cielo y la tierra tiemblan, dice Joel. La tierra se derrumba, dicen los salmos. Dios habla y establece o destruye reinos y naciones, dice Jeremías. En la voz de Dios hay sanidad y hay vida, y podemos seguir diciendo, viendo todo lo que es lo que hay en la voz de Dios, entonces no podemos ignorarla. Es una voz potente, con autoridad, una voz que nos debe transformar, que debe llegar a lo más profundo de la vida de cada uno de nosotros. Es la voz que en estos momentos nos está ordenando, escucha, escucha, escucha. 6 veces, escucha. Y sabemos, porque la Biblia lo dice, que la forma predominante en la que Dios nos está hablando hoy es a través de la misma Biblia. No esperemos entonces nada más escuchar una voz audible, a ver Dios, ¿para dónde voy ahora? Dios, dime, ¿para qué debo hacer? ¿Cómo debo gastar mi dinero? Dios, ¿qué empleo debo buscar? La Biblia nos va guiando y nos da libertad, no somos títeres como nada más esto. Señor, ¿qué trabajo debo encontrar? Bueno, tú me vas a guiar y me vas a dar la sabiduría, el discernimiento para escogerlo. ¿Dónde debo vivir? ¿Dónde debo estudiar o qué debo estudiar? Bueno, creo que la mayoría ya estudiamos en este grupo, ¿no? Ya terminamos la universidad, ya pasamos por los años universitarios. Pero es la Biblia en donde escuchamos la voz de Dios. Jesús, hablando a la gente, le dice que debemos escudriñar las Escrituras, como dice en Juan 5. Dice, también el Padre, está hablando Jesús, también el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Después dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí llenamos nuestra primera línea de nuestros boletines. Ya que la Biblia es la palabra de Dios, leámosla para escuchar su voz. Suena un poco raro leer para escuchar, pero así funciona en el mundo de Dios. Leamos la Biblia para escuchar la voz de Dios. Y si Dios quiere que lo escuchemos, tengamos los oídos abiertos, pongamos atención, actuemos sabiamente, como dijo el profeta, no como necios. Entonces ya sabemos de dónde viene la voz, viene de Dios. Ahora vamos a ver qué quiere decirnos Dios y lo primero que vamos a ver es que vienen acusaciones. Debo decir que el libro no está escrito en forma cronológica, no está en la forma en que lo estoy presentando. Viene como un primer juicio, luego esperanza, luego otra vez otro juicio, otra esperanza, juicio y acusaciones y una tercera vez una esperanza final. Pero para hacerlo más comprensible y verlo en menos tiempo, lo acomodé de esta forma. Entonces, vamos a escuchar lo que Dios acusa a su pueblo y pongamos atención, porque a veces parece tan distante esto de la idolatría y estas cosas de la injusticia social, como eso no me toca a mí, ¿no? Porque son las dos cosas por las que Dios acusa al pueblo. La idolatría y por no contrarrestar activamente lo que ahora conocemos como la injusticia social, es decir, oprimir a los pobres, oprimir a los huérfanos, oprimir a todas las personas que no tienen con quién defenderse. Y por eso Dios nos dice, escucha, porque quiere que pongamos atención en las cosas que fallamos constantemente. Yo creo que si les pregunto, ¿eres idólatra? La mayor parte de nosotros nos dice, no, yo no tengo ídolos. Pero no tenemos imágenes, lo que queremos decir, pero sí tenemos ídolos. Y vamos a verlo más adelante. Y dice el profeta, escuche. Entonces dije, escuchen. Cada vez viene esta palabra, escuchen. Escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Más adelante dice, en este mismo capítulo, escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y la autoridad del reino de Israel, que abomina la justicia y tuercen el derecho. una descripción muy fuerte, no sé si lo vieron. Le arrancan la piel, le arrancan, despedazan a las personas. Es como ve Dios la injusticia social. No nada más es dejar de ayudar a las personas, es algo que Dios ve tan desagradable como, como cuando una persona es descuartizada. Dios no quiere que ignoremos este mensaje. En este capítulo dos veces, escuchen, escuchen. Y como dije hace rato, podemos estar tentados a decir, pero yo no hago nada, yo no le hago mal a nadie. Pero una de las características más sobresalientes de nuestra sociedad en esta época es la inactividad. Recordemos la historia del buen samaritano. Está este hombre tirado junto al camino, y pasa un levita, y pasa un sacerdote, y se van de largo. Y cuando Jesús los confronta, bueno, en la historia que Jesús está contando, ellos pudieron muy fácilmente haber dicho, bueno, es que yo no lo robé, yo no le pegué. Y es cierto, pero Jesús los está acusando porque lo vieron y no hicieron nada. Es decir, Jesús nos está invitando a la acción, no nada más decir, bueno, yo no lo hice. Bueno, los que los están oprimiendo son ellos, los que les están robando son aquellos, pero yo soy inocente, Dios. Jesús nos hace ver que Él quiere que seamos una iglesia, unos individuos preocupados por el bien de los demás. La segunda línea que debemos de llenar dice, el pueblo de Dios, iglesia como individuo, debe estar activamente involucrada en el bien de los demás. Y sé que no podemos resolver las necesidades de todo el mundo, pero dentro de la capacidad que Dios nos da, hagamos lo que nos corresponde. Dentro de nuestra capacidad. Les voy a contar una historia ahora que no vino un hermano que me tocó el corazón hace 3 semanas. De la canasta de misericordia le dimos un poco. Cuando se iba. Y regresó y me dijo, y algunos de ustedes fueron testigos, Memo, me había quedado con 35 pesos para vivir esta semana. Y como me dieron lo que me dieron para comer, ya no los necesito, lo quiero dejar para la ofrenda. Lo poquito. No estaba tratando de resolver el problema económico de la iglesia, pero esos 35 pesos que tenía para comer, bien, si me hubieran dado a mí ese dinero, yo me lo hubiera quedado para la semana que entra. Honestamente. Y me dijo, Memo, no necesito estos 35 pesos. Y yo nomás le dije, pásaselo a salida. Impresionante. Actividad en pequeñas dosis, porque eso es lo que toca la vida de las personas. Obviamente, si deliberadamente actuamos procurando el mal de otras personas, robando o mintiendo o haciendo rumores o deseándole su mal, estamos en una sola peligrosa. Pero no estamos en un lugar mejor si tratamos de escudarnos bajo él. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Estamos invitados a actuar proactivamente. De la idolatría podemos pensar lo mismo. Pero es que yo no tengo imágenes y no me doblo, no hago ninguna reverencia a las imágenes. Pero recordemos que nuestro corazón es fácil de engañar. Somos tan fáciles de engañar que aún las mismas bendiciones de Dios las podemos hacer ídolos. En el libro de Números, por ejemplo, leemos la historia del pueblo de Dios que va por el desierto, desobedecen, hacen enojar a Dios y Dios los castiga con serpientes y claman a Dios y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, ponla en un asta y el que mire a la serpiente cuando lo muerde la serpiente, el que mira a la serpiente de bronce cuando lo muerde una serpiente de veras, vivirá. Se encuentra en Números 21. Y dice Moisés 21:9, dice la palabra de Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Pero qué encontramos mucho, mucho tiempo después? En Segunda de Reyes, hubo un rey que se llamó Ezequías. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes 18 que Ezequías destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso. La bendición de Dios se volvió un ídolo. Y muchos pueden decir, bueno, sí, es que fue, nos recuerda este momento que Dios nos salvó. Y es cierto, pero fue Dios, no fue la serpiente. De hecho, dice Segunda de Reyes que incluso le pusieron un nombre a la serpiente. No estamos exentos de esto. Si Dios nos bendice con trabajo, no hagamos un ídolo de nuestro trabajo. Si nos bendice con una casa, no hagamos un ídolo de nuestra casa. Si nos bendice con familia, no hagamos ídolos de nuestra familia. Si nos bendice con un auto, no hagamos un ídolo del auto. Y con tristeza, debo de compartir que he estado en algunas iglesias en donde han hecho de la iglesia un ídolo. Porque en el aniversario de la iglesia se gastan mucho más que, por ejemplo, en celebrar la Navidad, o en celebrar la Semana Santa, o en preparar a sus líderes, o en ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque es el aniversario de la iglesia, y la iglesia ya hay que pintarla, y hay que remodelarla, y hay que ponerle esto, y hay que ponerle aquello. Debemos tener muy claramente que Dios es Dios sobre todas las cosas. Sus bendiciones son bendiciones, pero Dios es Dios. Debemos tener cuidado en las iglesias en donde nos hablan de prosperidad, porque la prosperidad se está volviendo un ídolo. La gente va porque si vienes aquí, Dios te va a bendecir. Si haces esto, Dios te va a bendecir. Y es cierto, la Biblia nos dice, pero hemos sacado esa bendición de algo secundario y lo hemos puesto en primer lugar como si fuera lo más importante. ¿Por qué? Porque me conviene ser bendecido. No porque realmente amo a Dios. Escuchemos con atención la advertencia que tiene de Dios. Escucha. Y no te limites a abstenerte de hacer el mal a las personas. Procura activamente su bien. Escucha que tu fe y tu esperanza estén en Dios y no en sus bendiciones. Escucha, porque ese es el mensaje de Dios. Y si las cosas hasta aquí van medias tensas, vamos a entrar en una parte más oscura todavía. Vamos a ver las consecuencias de hacer estas cosas. La Biblia nos dice claramente que cada transgresión a la ley de Dios va a ser castigada. No habrá impunidad. Y Dios también quiere que escuchemos esto. Dios quiere que estemos conscientes de las serias consecuencias a las que estamos expuestos. Desde el comienzo del libro, hay una descripción de la llegada de Dios, en la que uno puede sentir la solemnidad y el peso y la seriedad de la situación. Dice capítulo 1, versículos 3 y 4, miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. Escuchemos. A su paso, se derriten las montañas como cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. Nada permanece delante de la presencia de Dios. Y Dios está tan disgustado con la forma del pueblo que tenemos que ver qué fuerte es el mensaje de este profeta. Lo primero que les dice ustedes en versículo 8 del capítulo 2. Ustedes ayer eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. Qué fuerte, ¿no? Ayer eras mi pueblo, hoy eres mi enemigo. Jamás habíamos pensado que Dios dijera algo así. No, pero Dios es amor. Sí, pero Dios, si tú desobedeces a Dios, si tú no haces, bueno, si nosotros, no nada más tú, si nosotros, Dios nos deja de ver como su pueblo y nos ve como sus enemigos. Y dice, por ejemplo, entre los castigos, que los hijos de las personas les van a ser arrebatados en el 1.16. Y yo nada más podía imaginarme a tener a mis hijos y de pronto se baja un secuestrador y me los arrebata y se los lleva en un coche. Y dije, qué cosa tan terrible. Y eso es lo que dice Dios que va a suceder a sus enemigos. Les va a arrebatar a sus hijos. Y todavía hay más dolor por la justicia que Dios va a ejercer y va a impartir a su pueblo. Y él mismo describe, versículo 15 del capítulo 5, con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero el pecado lo hace, él odia el pecado. Repito, con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecen. Y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere experimentar esto. Con ira y con furor. Y no podemos imaginarnos la ira y el furor de Dios. Tercera línea para llenar. Con frecuencia hablamos de la paciencia de Dios o del amor de Dios. Y esto es cierto. La Biblia lo describe como lento para la ira y grande en misericordia. Pero esto no significa que podemos hacer todo lo que se nos antoje. En el texto uno puede darse cuenta de que Dios está harto de un pueblo y llega a un punto en el que Él va a castigar al pecador. Lo repito, con frecuencia hablamos de la presencia de Dios, perdón, de la paciencia de Dios. Y esto es cierto, la Biblia lo describe como lento para la ira y grande en misericordia. Está en Éxodo 34, 6 y otras citas. Pero esto no significa en ningún momento que podemos hacer lo que se nos antoje. Porque el texto nos hace ver que Dios está harto y llega a un punto en el que Él va a castigar al pecador. Y vean lo que dice el capítulo 6, 10 y 11. ¡Malvados! Es palabra de Dios. ¡Malvados! Debo, y le hace unas preguntas. ¿Debo tolerar sus tesoros mal habidos, mal ganados y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Y obviamente la respuesta a estas preguntas es no. ¿Debo tolerar tus tesoros mal ganados con corrupción, con mentiras, con tranza? La respuesta es no. ¿Debo tolerar el que digas mentiras falseando las pesas con las que vendes las cosas? No. El castigo, de acuerdo con la ley de Dios, es algo que tenemos que tener en cuenta para pensar las cosas bien, para pensar cómo actuamos. Sigue describiendo Dios, dice, los ricos de la ciudad son gente violenta. Sus hábitos, y yo nada más me imagino, la gente en Toluca, cuando te detienes, cuando no pasas, se pone en verde y ha pasado un segundo, y si nos va, eso sí nos va bien, porque si no va bien acompañado de una mentada. Gente violenta. Y luego dice, sus habitantes son gente mentirosa, engañan con la boca y con la lengua. Es una mentirita, todos dicen mentiras, pero esto desagrada a Dios. Y luego dice, por lo que a mí me toca, terrible, te demoleré a golpes, te destruiré por tus pecados. Dios es amor, pero también odia el pecado. Te demoleré a golpes y te destruiré por tus pecados. ¡Qué mensaje tan fuerte! Y no es que los quiera espantar, es lo que dice el profeta, es lo que dice Dios a través del profeta. Y con frecuencia me han escuchado decir, y lo sigo sosteniendo, que los que nos debe motivar para obedecer a Dios es el amor que Dios nos tiene y nuestro amor hacia Él. Pero sin duda, después de leer estos textos, también hay un lugar para obedecerlo por las consecuencias que son terribles cuando transgredimos su ley. Nuestro principal factor para obedecer a Dios debe ser amor. Pero también hay espacio para reconsiderar que hay áreas que son terribles si desobedecemos. No lo obedezcamos únicamente por temor, eso está mal hecho. Así que escuchemos las advertencias de Dios. Y después de haber llegado a este punto bajo, llega el punto alto. Empezamos a subir la montaña. Dice, porque viene el mensaje de esperanza. Escuchemos el mensaje de esperanza. Y no sé, el último texto a mí se me pareció muy fuerte. Dice, por lo que a mí me toca, te demoleré a golpes y te destruiré por tus pecados. Es terrible, fuertísimo. Y no hace falta ser un genio para reconocer que eso fue lo que experimentó el Señor Jesús. Fue demolido a golpes. fue destruido no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él cargó con cada cosa que transgrede la ley de Dios que tú y yo hemos hecho. Y por eso dice Isaías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y ahora que le hemos molido, entendemos que fue molido a golpes, como dice, bueno, literalmente, y por nuestro pecado. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Ese también es un mensaje que Dios quiere que escuches. Que es terrible la consecuencia del pecado, pero que hay esperanza en el Señor Jesús. En Miqueas 5, que leímos hace rato, al 5 al 6, nos habla, 5 del 1 al 6, de la esperanza de la llegada de este Mesías victorioso. Va a sufrir por nosotros, va a morir por nosotros, va a ser molido por nosotros, pero es el Rey Mesías victorioso. Dice, pero de ti, Belén Efrata, es profecía. Pequeña entre las ciudades de Judá, saldrá el gobernante de Israel. Y más adelante dice, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Y después dice, vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá paz. Pase lo que pase, sean cual sean las circunstancias, de hecho sea cual sea nuestro pecado, Dios nos ofrece al Señor Jesucristo. Nos ofrece paz. Este es el mensaje del Evangelio. Porque conozco personas que me dicen, Memo, yo no quiero leer el Antiguo Testamento porque Dios parece caprichoso, porque siempre está castigando a la gente, porque siempre está... Y el mensaje del Nuevo Testamento es de amor y de paz. Sí, es cierto. Pero si desconocemos por qué es esta parte tan dura del Antiguo Testamento de transgredir la ley de Dios, del juicio y del castigo que esperan a todas las personas que lo hacen, que lo hacemos, porque todos lo hacemos, no hay nadie, no hay santo ningún uno, no hay nadie perfecto. El mensaje completo del Evangelio debe tener todas estas partes, las acusaciones de Dios, las consecuencias de nuestro pecado y la esperanza del Evangelio. Porque si nada más vemos al Señor Jesús, no sabemos de qué hemos sido salvados. No nos salvamos nosotros, nos salvó Jesús. No sabemos de qué nos salvó Jesús. La última línea para rellenar. Debemos escuchar el Evangelio completo para poder entender el gran amor de Dios. Debemos escuchar el Evangelio completo, o el mensaje completo, para comprender el gran amor de Dios. Si le quitamos las primeras dos partes, la del juicio y de las acusaciones y las consecuencias, no vamos a ver, no vamos a entender qué tan grande es este amor. Por eso es importante escuchar toda la historia. Y con eso llegamos a la conclusión. Dios nos escuchará. Qué bonito, ¿no? Dios nos está diciendo, escucha, escucha, escucha, y al final Dios nos va a escuchar. Porque después de saber todo esto, uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Miqueas 6:8, que es el centro, yo creo, del mensaje, dice, ya te he declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Dios quiere que actuemos de esta manera. Dios no quiere cristianos pasivos. Practicar la justicia, no nada más saber qué es lo justo, practicar la justicia. Amar la misericordia. Y humillarnos delante de Dios. Dios no quiere excusas como, Dios, es que yo nunca bailé, yo nunca escuché música pagana, yo nunca fui a fiestas raras. Dios quiere que practiquemos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos. Hace rato dije el último para llenar y este de realidad es el último para llenar. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de Dios. Al final del capítulo, al final del libro, capítulo 7. La séptima vez que se usa la palabra escuchar. Pero como dije hace rato, la dirección cambia. Hace rato Dios hablaba y nosotros escuchábamos y ahora tenemos la confianza de que nosotros pedimos y nos humillamos y Dios nos escucha. Y dice el 7:7, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¡Qué alegría! Qué alegría, sea cual sea, lo repito, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Y todos nosotros tenemos esta misma esperanza, podemos tener esta esperanza si nuestra fe está firme en Jesús. Entonces, escuchemos para aprender de Él. Reconozcamos que hemos fallado. Y humillémonos, confesando nuestros pecados. Porque dice el texto que nuestro Dios nos escuchará. Alabado sea el nombre de Dios por su gran misericordia. Amén. Padre, un mensaje fuerte. Un mensaje, Señor, que nos detiene en seco en el camino porque entendemos que tu odio por el pecado es impresionante. Señor, perdónanos porque muchas veces lo hemos tomado a la ligera, porque muchas veces hemos pensado, es muy poquito, es solamente una pequeña mentirita, es solamente poquito lo que me estoy llevando, es solamente poquito lo que estoy dejando de hacer. No estoy haciéndole mal a nadie. Pero tu palabra, Señor, es como una espada que nos corta y nos hace ver que hay áreas en nuestra vida que todavía necesitan ser transformadas por tu gracia y para tu honra y tu gloria, Señor. Te pido que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos reconocer aquellas áreas en las que hemos fallado, Señor. Es más, vamos a tomar un minuto para que cada uno, de forma personal, analice su vida y reconozca estas áreas en las que estamos fallando y las confesemos delante de Dios, humillándonos, pidiéndole perdón, porque sabemos que merecen la muerte, la destrucción, y alabando a Dios, porque nos da una salida. Cada uno puede orar. Señor, perdónanos por ser cristianos pasivos y perdónanos por no buscar el bien de los demás. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho ídolos de nuestros celulares, de nuestros relojes, de nuestra educación. Pero gracias, Padre, por el amor que nos tienes, por enviar al Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos para humillarnos constantemente, porque constantemente fallamos, Señor. Y gracias, verdaderamente gracias, Padre, por este mensaje tan maravilloso que es el Evangelio para cada uno de nosotros. en el nombre de Cristo Jesús, que fue molido por nuestros pecados para que tuviéramos vida eterna. Amén.